La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Amigo mío, a pesar de que el silencio es el idioma que aprendimos mejor, hoy necesito hablarte así. Esta radio hay ciertos temas, como por ejemplo podemos decir La Lanza de los Baba, Amigo Mío de Ciro Pertusi, que suenan y suenan, y uno ya dice, se lo sabe totalmente de memoria. No sé si es un temazo o ya no me lo banco más. En este caso, yo, por supuesto que nos sigue gustando la canción, sobre todo porque estamos en presencia de nuestro invitado del día de hoy, el señor Ciro Pertusi, líder de la banda Jauría. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Ciro. Gracias, gracias. Nos gusta el tema igual. Bueno, bueno. O pero las dos cosas, o es un temazo y no te lo bancas más. Cuando estás en la radio todo el día. Sí, sí. Y este es un tema que está sonando mucho. A mí me ha pasado, con no estando en la radio todos los días, me ha pasado lo mismo con propios temas. Con temas tuyos. Claro, sí, sí. Hay temas que sí, loco, no, ya no me suena nada, ¿no? Que no, que ya perdieron, no sé. Claro. Como de repetir tanto una palabra que pierde el sentido de lo que significa. Sí. En general no ocurre. Bueno, en realidad no tengo ninguna objetividad para hablar. No, estamos ante un fan también. Iván, bueno. Ciro, Iván es fan. ¿Qué tuvo que ver, no ser el único, Calamaro en la conformación de este tema? Mira, al momento límite, por ejemplo, la canción, la música la tengo hace como 2 años y medio, 3 años. A partir que tengo la música, ya imaginaba que iba a arrancar cantando, diciendo Amigo Mío, como que era una especie de confesión, ¿viste? Y me la estaba complicando, me la estuve complicando todo ese tiempo, buscándole la forma de llegar a expresar lo que sentía, porque cada vez que me la ponía a tocar e intentaba escribir, me agarraba como un nudo en la garganta, algo bastante fuerte, por cosas internas y tal. Y al final no era tan complicado, era como que terminó siendo en una noche, hace poco, que la largué de una y así quedó. Tuvo dos palabras que corregí y recordé una frase de Andrés hace mucho tiempo, que nos encontramos en el año 99 en España, y en el abrazo ahí del encuentro me dice: hola, maestro, me dice. Yo le digo: maestro, me dice. Yo estoy, en ese momento estaba grabando con Ataque 77, estaba grabando un disco que se llama Radio Insomnio y me estaba rompiendo los cuernos para terminar las letras, que eran 15 canciones en aquel momento. Y digo: me estoy matando para escribir las letras sin poder dormir y tal, y vos acabás de sacar Alta Suciedad, que tenía, no sé, 38 canciones, un delirio así. Y me decís vos, maestro, a mí, me dice. No, pero dice, fíjate, dice, en el cajón de tu mesita de luz, la cantidad de cartas que hay escritas a amigos que nunca llegaron a destino. Por eso tiene el video una conformación de... Claro, y me acordé de eso porque al final de cuentas esa expresión, o sea, ese fue como un link, así que me acordé de esas palabras y medio como que me ayudó bastante eso. ¿Y es un amigo en el que estás pensando? O... Sí, es un amigo de toda la vida, un amigo que ha estado toda mi vida hasta ahora, y después reconocí durante escribir la canción que esa persona permanente... hubo muchas personas que cumplieron casi la misma función, no permanentemente, pero sí en momentos vitales y en diferentes ámbitos de mi vida. Por eso al final terminé siendo Amigos Míos, Amiga Mía también, porque hubo personas fuertes que estuvieron ahí en el momento justo, salvándome las papas en todos aspectos, ¿no? Emocional, espiritual, de dinero también, gente que de repente se acercó de la nada y yo estaba en un momento mal y me dijeron: loco, tomá, y me prestaron plata así y ni me lo esperaba, o abrirme ciertas puertas que fueron importantísimas. Bueno, los amigos, qué lindo. Es un término que se entiende únicamente porque se tiene amigos. Cuando pasa. ¿Lo tenés o no? Cuando tenés, pasa. Cuando sucede. Estamos presentando el disco Libre o Muerto. Mamita, hace los coros, hace los coros. No, señor, lo digo, estamos acá en este programa de radio entrevistando al señor Ciro Pertusi, líder de Jauría, presentando su disco. Que tiene 21 canciones. Y recién vos hablabas de la cantidad de canciones del disco de Andrés, que vos tenías otro con 16. ¿No hay momento en el que por ahí hay que decir De pronto saquemos algunas. ¿Cómo es la elección? Porque seguramente habrás tenido 30 y dejaste 21. Teníamos 38. Y en la gacetilla, hay algo divertido, no me acuerdo con respecto a qué tema, que estaba la idea de que era un tema que no le tenían mucha fe de que iba a entrar al disco, pero que al final entró. Entró y hoy en día, o sea, no solo, por ejemplo, entró porque nos gustó mucho a nosotros cómo quedó, y ahora la gente ahí, viste, lo tiene como preferido, viste, recién salió el disco, pero ¿cuál ya es ese tema? Se llama Lanzallamas. Ah, Lanzallamas. Se cuenta que ahí con la voz invitada de una banda española que se llama Marea. Que están buenísimos. Bueno, nada, loco, ahí justo. La canción cuadraba un poco como para que cante él, por una canción muy basada. Ray es el compositor de la canción, nos dijo: esto tiene mucho de Marea, tiene mucho de La Renga. Y al final, justo nos llamó el cantante de Marea, que es amigo así. Bueno, escribió un mail diciendo: ¿están grabando el disco nuevo? Bueno, si tienen alguna canción para invitarme, ahí estoy. A ver, escuchemos las llamas un poquito. Es un mensaje para Ciro de Jauría, que mande saludos para la gente de Facebook. Soy Román Orellano de Florencio Varela. Gracias. Román Orellano, te pido. Román Orellano, sí, está ahí siempre ahí prendido al Facebook de Jauría, así que le mando un saludo a él y a todos los locos que siguen ahí, que apoyan. Que nada, muy aprovecho y buenísimo. Gracias por lo que hicieron, que bueno, se suben las fotos con el disco en la mano, o sea, algo inusitado hoy en día, nadie compra discos y se están comprando el disco, está recopado. Y ha ocurrido, acá ya hay mensajes. ¿Vos estás en pareja, Ciro, ahora? Estoy intentándolo. Y se me pregunta incómoda. No. Porque hay ya dos mensajes del vórtice, diría Cerati, de las mujeres. Dios, qué lindo que es Ciro. Y decirle que lo amo desde los 13. Gracias, muy bueno el programa. La frase es así: Dios, qué lindo. ¿Qué es Ciro? Y volviendo al tema de los amigos y los maestros, algo muy, muy lindo en la descripción de las canciones es que siempre se refieren a por qué estuvieron influenciadas. Y digo, este tema tiene algo de The Who y aquel tema tiene algo de los Pistons, los Ramones. Eso está bueno y los temas también se ven, ¿no? Sí, está abierto, o sea, no hay que ocultar nada. Inclusive hay algunas influencias que, por ejemplo, me olvidé de nombrar, pero hay influencias de bandas contemporáneas que, digamos, podría decirse que vienen detrás nuestro por el hecho de que son de generaciones más nuevas. Por ejemplo, Cadena Perpetua, hay un tema que es muy, muy Cadena Perpetua, y de hecho le terminamos invitando a Alvara de Cadena Perpetua. Hay temas, que hay una banda que se llama Catarro Vandálico, que son de Tandil, que están instalados acá, y hay una canción que está muy basada en ellos, en la forma de hacer. O sea que está bueno Para mí me gusta eso de... Y hay una película de Disney que se llama Pocahontas. Sí. Y también tiene una canción ahí. Está el cover, hay yo un no cover. Puedo creer que hiciste un cover de Colores en el Viento. Sí, yo me muero de la emoción. Sí, Colores en el Viento, amo esa canción, me encanta. La película era, ¿y vos qué edad tenías cuando salió Pocahontas? Y no sé, pero capaz que ya era viejo. Tengo 45, así que... Claro, ya eras grande sí, para sí. estar viendo. No, pasa que... Yo estaba en la edad perfecta Pocahontas para ver Pocahontas. Pocahontas es 95. Tengo una hija de 5 años que cuando la vio, ella cogotea todas las cosas que yo veo y mira lo que yo veo. Entonces yo miraba lo que ella veía ahí, vi Pocahontas y me encantó ella, me pareció como un... Una re buena princesa. Es hermosa. Ella es única. Y qué apertura. El abanderado punk mirando Pocahontas con su hija y tomando y aparte después influencias de ahí. No, que caí en la cuenta que el momento de la canción propiamente es un poco, si se quiere, un poco más cursi y romantiquero, el chico con la chica y tal, pero de repente me puse a escuchar lo que decía la letra y es una canción pro pueblos originarios muy fuerte, muy sí, linda, muy de que el originario se para frente al ñato y le dice, o sea, ¿por qué te crees que sos mejor que yo? ¿Por qué yo soy para vos menos porque soy salvaje o ignorante? Así que la verdad que, bueno, ahí me dio para hacerla y quedó linda, quedó muy buena. Escuchemos un cachito de Colores en el Viento. Feo cortar los temas en la mitad, la verdad. ¿Vos, sí. ¿A vos te irrita mucho eso, Ciro? No. De hecho, no, estoy acostumbrado. Estás acostumbrado, la entrevista ha estado pupu. No, está bien, está bueno que piquen un poco, está copado. Bueno, sí. Mucho contenido social. Podemos decir que Ciro Partusi es muy politizado. Muy politizado. Demasiado. Usted quería hablar de la canción Fábricas. Iba a ser muy anacrónico decir, le hizo una nota al gringo Tosco, lo cual le hubiese sido bastante extraño. Sí. Le hizo un tema al gringo Tosco, hizo un tema... que es un demo del disco anterior, Fábricas, ¿no? Sí. Corregime. Que escuchamos un pedacito y yo te tiro un tip que es más posguerra y vos después contás qué tiene que ver con el tema. We'll be right back. Bueno, claramente un tema, no sé si de protesta le podemos hablar, pero un tema sí que habla de, por lo menos, un momento económico difícil donde las fábricas cierran, donde la gente se queda sin laburo y lo despiadado que puede ser todo el sistema capitalista con los trabajadores, por supuesto. ¿Vos, Ciro, notás una época un poco distinta esta a los 90 o te parece lo mismo? ¿En qué aspecto? ¿Cómo lo vivís ahora? Lo político, porque es lo que a vos te interesa. Digamos, no, políticamente, socialmente, si ves mejor a la clase trabajadora. En este momento, no, yo lo noto en algunos puntos. Hay muchas cosas que se han mejorado que ni se podían pensar, ¿no? Que podían llegar a tal punto, ¿no? de mejoría. Y hay muchas otras cosas que han también empeorado, porque también ha crecido mucho la población, somos muchos. Hay mucha demanda, hay pocos recursos. Y me parece que, amén de la carrera desesperada por cada uno lograr conseguir, o cada postulante lograr conseguir en su modelo, cumplir con las promesas y tal, o con lo que se proponen, siempre el último orejón del tarro de siempre es la naturaleza. Es la ecología. Uh-huh. Es lo último que queda y es el problema con que nos vamos a topar pronto, ¿no? Y eso me parece que es un hilo conductor y es lo que está igual desde los 90 comparado con ahora. Es lo mismo, no ha importado y no creo que por ahora esté como en algunas de las prioridades, ¿no? Y hay otra cuestión que el punk ha abordado, digo, desde, recuerdo, los Pistols con Dios salve a la reina, la idea de la manipulación de los medios y la idiotez que por ahí que promueve eso y generalizada. Creo que ustedes lo tienen, el tema que se llama Niños de Cristal, habla de una cuestión de los medios de comunicación y la manipulación, y cómo eso a la gente que por ahí que es sensible, la idea de los niños de cristal le puede afectar y que como que no es un lugar para la gente sensible. Claro, no es un lugar apropiado. En el caso acá no se habla de los niños de cristal por la enfermedad propiamente, viste que los comúnmente denominados niños de cristal, sino de justamente de los que, o sea, aquel corazón sensible no está como muy apto para el mundo de hoy. Digamos que aparte de todo eso, la gente es como que tiende a seguir ese ejemplo. Si desde la televisión, desde los medios, desde los políticos, todos están matando y están demostrando una falta de respeto por la humanidad propia, porque por el que se están matando con el de al lado, todos como que están siguiendo ese modo caníbal de ser. Entonces, digamos que se está generando un engendro que es funcional y útil a los diferentes ítems. Por ejemplo, este me es útil para llenar tanta cantidad de urnas y de votos. Este me es útil para tanta cantidad de rating mirando esta pelotudez en la televisión. Este me es útil para tenerlo cautivo comprando y pagando tarjeta. Entonces hay un engendro que es una mezcla de todas esas cosas que está en la calle, que ha sido creado y anda suelto por la calle. ¿Entendés? Ese monstruo es una especie de mono con gilet que fue funcional y útil para todo ese tipo de cosas, pero ahora nadie se hace cargo, ya se lo usó para lo que se quería y anda por la calle y ahora es la bomba, ¿no? La bomba a explotar todo el tiempo. Ciro, nos queda poquito tiempo y quería empalmar ahí un tema que ahora lo vamos a escuchar, pero que vos lo hiciste en Bahía Blanca, o lo empezaste a quedar en Bahía Blanca, sí. Porque estabas con un compañero tuyo de ahí que tiene una banda. A ver si identificás este tema que vamos a escuchar ahora. Me lleva, me arrastra, me pierde, me enciende y me quema. Mis ojos dibujan su imagen, se meten mis venas y ella me convence. Siempre me convence. Ella me convence. Esto es Gindelar y la persona que canta es Mariano González. Es un amigazo, bueno, uno de los amigos que tranquilamente puede entrar en referencia a la canción Amigo Mío, un tipo ahí que estuvo desde el momento que llegué a Bahía y en todo momento, y no dudé en ayudarlo en el momento en que él también, bueno, está ahí haciéndose con su banda, con Schindler, que están dando muy bien allá en Bahía. Así que aprovecho y le mando un saludo a él y a toda la gente de Bahía. E hiciste, Mestizamba. En algún momento, en una cotidianidad con él. Sí, con el Oscar íbamos caminando por la calle y nos reíamos de que, bueno, se venían una jauría de perros y el loco es medio como temeroso. Le encantan los perros, pero cuando vienen banda así, y allá hay muchos, viste, muy sueltos. Y nos encontramos los dos, viste, cuando echás a un perro, la clásica criollaza. ¡Fuera, fuera, perro! Esa onda. Y nos dimos cuenta que los folcloristas tienen eso de arrancar las... echando los perros. ¿Viste cuando las primeras estrofas enfatizan la primera sílaba? Y entonces empezamos a joder con eso y nació... Nació el tema. La mestizamba que está... ¿Tenemos un pedacito? Claudio Marcielo de Almafuerte en la guitarra. Diego Arnedo de Divididos en los bombos. Y Felipe Barroso de Ex Intoxicados en la otra guitarra. De tanto andar entre perros, me paso el día ladrando. Largue el bozal, compañero, no ve que vengo cantando. Yo no soy perro cautivo que ve la vida de adentro. Cuando me gusta una hembra, detrás le salgo corriendo. Zamba del perro mestizo, que anda solito y vagando. La libertad tiene un precio, que a veces pago peleando. Es muy bueno como te diste cuenta cómo se echan los perros, ¿no? cantándole una zamba. Bueno, hay una canción, creo que es algo recitado de Argentino Luna, que es lo de juega perro, echa para atrás. Claro. Esto es un relato de un perro que sí. Se pone rabioso y hay que matarlo. Y que hay que echarlo. Echa para atrás, juega perro. te veo a vos. Tirando un de rol bizcachazo, como hizo Mengolini. De poncho. Hay, hombre de hay poncho. Un tema que... es directamente de una serie, de unos dibujos animados. Sí, los covers que hay acá, hay un cover de Romanticista Shaolin, que es la banda de mi hermano Federico, está el de Pocahontas y está el otro que vos decís. El de Dragon Ball. Sí, está el Poder Nuestro Es, de Dragon Ball. Bueno, ahí estaba mi nena que tenía creo que 2 años apenas y yo estaba haciendo zapping. Y cuando pasábamos por Dragon Ball decía, dejá, ahí. Yo digo, esta no tenía ninguna data antes. Y pidió ahí Dragon Ball y bueno, era quedarse ahí a verlo y lo que más le gustaba en ese momento eran las canciones, identificado con las canciones. Entonces me puse como a sacar para ella una versión acústica en casa y ahí empezó un poco como en joda. Un día, el día del amigo, regalé esa versión, la subí a YouTube y se prendieron fuego y dije, a chicos, mirá, cómo les gustó, vamos a hacerla. Menos mal que no estaba viendo Barney. Porque sí, gracias a Dios. Estamos pero impregnados. A muchos chicos, ya no tan chicos de mi edad, son muy fans de Dragon Ball. ¿Alguien me explica qué es lo que tiene Dragon Ball? Yo, perdón. ¿Pero qué? ¿Cuál es la mística detrás de eso? ¿Cuál no es la historia? Hay política detrás de Dragon Ball, porque si le gusta eso, Iván, quiero tiene saber que haber si política atrás Dragon Ball. De Dragon Ball. No hay política. No, es el bien contra el mal, siempre claro. Lo mismo, ¿no? Está bueno. Ahí yo pensé está. Que había algo, una vuelta más, porque en Barney también es el bien contra el mal. Y el poder nuestro es, parece una frase del maestro Yoda, digo. Claro, ¿cómo lo arma? Es, ¿por qué cómo lo arma, no? No, esto es, seguramente lo armaron así en la traducción. Se nerdizó la mesa. Los intraslados. Sí, sí. Ya maestro Yoda en la mesa, bueno, por lo menos mal que estamos terminando el programa porque si no... Ciro, ¿cuál es tu tema preferido de estos 21 temas que conforman? Ya sé que es una pregunta medio boluda, pero no, por eso la bueno, no, pero está bien lo que decís. Porque, no, me cuesta muchísimo realmente, pero que yo encuentro así como rápido, hay, no sé, me gusta Niños de Cristal, me gusta Lobos. Lobos es una canción muy, muy película, con cuerdas, hay varias canciones así con cuerdas en el disco. ¿Puedo decir la mía? Sí. El puente más allá de lo vivido. Un tema que funciona en dos planos, que habla sobre la muerte digna o la eutanasia, pero también es una canción genial de ruptura de una relación. La escucharon toda la gente y decían de que parecía una declaración mía de que a los fans diciéndole... Ah, el hecho de haber seguido. Claro, no, o sea, alargá y soltá un poco. Soltá el pasado. Y la verdad que no, es una canción que habla sobre la eutanasia. ¿Extrañas algo de Ataque? No, porque... No, veo con nostalgia y con alegría todo lo que hice en Ataque, me encanta. O sea, lo llevo adentro mío. está buenísimo. Depuré todo lo malo, obviamente en la ruptura de la relación hubo cosas malas como sí, toda ruptura. Uh-huh. Pero me siento re bien ahora. El nombre del estás en paz con Ataque te lleva como a pensar en varias cosas, libre o muerto. Sí. Es así como. Sí, pero no es. Parece como muy absolutista o extremista, sí. Pero en realidad lo que habla es del camino, de la búsqueda del estado de gracia, en realidad. Y que si en ese camino tenés que dar todo, o sea, tenés que morir en el intento, también es válido. Y un poco es eso, porque este disco, cuando terminamos este disco. Hace un mes que lo terminamos de terminar. Fue tan largo, que yo quedé tirado. La verdad quedé de cama, inclusive hasta quedé somatizando un montón de situaciones en mi cuerpo de que no me había dado cuenta por la entrega que tuve. Y dijimos, loco, no digo que casi perdimos la vida, pero le dimos mucha salud. Sí. Y me parece que al es hecho eso. De hacer un disco, un quilombo. Sí, quedamos como muy gastados. Pero después tener el disco en la mano, empezar a escucharlo en la radio, que la gente, ¿no?, lo cante. ¿Qué es lo que a vos más te revitaliza? Y esto, ¿no viste? Yo estaba escuchándolo recién acá con los compresores de la radio, que son excelentes, que me encantan porque te decantan todo el laburo y te lo ponen en un lugar muy uh-huh. especial. Y me gusta esto. Me gusta, o sea, la primera retribución, la primera semana cuando salió, todos a las puteadas en el Facebook porque el disco tenía fecha de salida el 13 y todavía no estaba en casi ninguna disquería, o sea, eso es bueno. Y después cuando se subieron todos con la foto, con el disco en la mano, es muy bueno, es mucho. Sí. Para, la verdad que está bien. ¿Y cuál es la idea para presentarlo? ¿Lo tiene ahora, planeada fechas y demás? ¿Sabes lo que ahora estamos como en un... Dale, copado, buenísimo. No se escucha lo que te dice. Pero yo se lo digo. Nos vamos con la sugerencia de Agustín Camisa. La voz de mi conciencia dijo, nos vamos con Niño de Cristal. Y yo le respondí. Mirá, es un momento como muy incierto en este momento, porque hay mucho en la mano, muchísimo. El disco son muchos temas. No se sabe para qué lado va a disparar un poco la tendencia, no se sabe, recién venimos hablando, no se sabe qué video vamos a hacer. No se sabe cuál es el hit. Claro, es, ¿no?, mucho, hay mucho y no sabemos qué. Y lo que sí sabemos es que tenemos que armarnos de mucho orden para empezar a ensayarlo, porque va a ser muy largo el trabajo de ensayos. Y la presentación va a ser el 16 de noviembre, pero va a ser el principio de las presentaciones. Imagínate que va a ser mucho más digna, me imagino yo, la presentación dentro de un año y medio, con ya el disco más fogueado, que los primeros... mucho más ensayadito. Claro, viste, las primeras pruebas van a ser, obviamente, vamos a agarrar y vamos a tomar los 8 temas más pedidos, aquellos que la gente festeja más, digamos, porque es muy largo realmente. Claro, muy bien, estuvo el señor Ciro Pertusi, Mirá Quién Vino, nos vamos a ir escuchando Niños de Cristal, de su último disco, Libre o Muerte... O muerto. Claro, ¿ves? A mí me queda el patrio muerte de la cabeza. De Don Cornelio. Por eso. Son las deformaciones. Hola. Personales, Ciro. Estuvimos en la operación técnica con Marcelo Cruz y José Pepe Undiano, en la producción periodística, Rubén Miñoles, Agustín Camisa y Inés Gutiérrez. Gracias, chicos. Buen fin de semana para todos. Fito Mendoza Paz, Laura Lotito. Chao, gracias. Chao. Chicos, pásenla bien. Buen fin de semana, We'll be right back. al cielo ya, alcen sus manos al cielo.